época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Solo, paro de mujeres. Nati no vino, está en la marcha. Euge tampoco vino, está volviendo a la marcha. Así que, aunque quisiéramos que no hubiera hoy voces de varón, no vamos a poder hacer nada para evitarlo, salvo que Euge aparezca en este mismo momento. A ver, Tevele, te estoy gritando desde hace un rato, diciéndote que acá estoy, pero por otra parte, podría no estar, porque hoy es paro de mujeres. Claro, por eso. Con lo que hoy lo que correspondería es que hagas el programa solo y te la aguantes. Exacto, es complicado resolver esta situación, ¿no? Porque si ustedes hacen paro y quedamos nosotros, hay varones al aire. Y si ustedes están carneteando de algún modo el paro, ¿no? Me siento un poco carnera, porque en realidad debería no salir directamente hoy en el programa. Bueno, pero hay algo que es cierto y que un montón de gente que nos debe estar escuchando ahora, o está volviendo de la marcha, como vos, Yo te quiero contar que estoy en un auto con una familia, o sea, gente normal, y de repente me llaman de la radio, o sea, cualquier cosa. Pero con gente normal que vuelve de la marcha, o con gente normal que vuelve de la marcha. O gente que venía de Coto, ¿no? No, gente normal que vuelve de la marcha. Que vuelve de la marcha. Sí. Está. Bueno, contanos para los que no estuvimos, para los que solo vimos imágenes en la televisión, y sobre todo, viste cómo es la tele, cuando se arma un pequeño bardo como el que hubo hace instantes en la catedral, casi que pude ver más de eso que de todo lo buenísimo que habrá sucedido durante la tarde, bueno, con una manifestación que volvió a ser masiva. Contanos un poco de obviamente eso. Obviamente no vi ni escuché medios tradicionales mientras estábamos en la marcha, pero puedo imaginar que le dieron mucho más cobertura a los incidentes enfrente de la catedral que a las montones de mujeres que estuvimos marchando hoy. Sin duda la marcha más concurrida del 8 de marzo estuvo buenísima. Nos charlábamos con las compañeras mientras veníamos caminando y acompañando la multitud, lo lindo que se veía y esto que pasa también cuando la marcha es una marcha de mujeres, ¿no? Que no es lo mismo que una marcha de mujeres y varones. Uh-huh. Hay como un despliegue de cosas creativas y de no sé, como no sé, mucho canto, mucha cosa, mucha alegría. Y una cosa que a mí por lo menos me llamó la atención es esto de la intervención en el cuerpo. Muchos cuerpos intervenidos, muchas mujeres que elegían su cuerpo como herramienta para el mensaje, ¿no? Y eso me pareció como re lindo. Uh-huh. Había varones también, algunos varones en actitud linda, ¿no? Varones, digo, que acá tenemos varones presentes que seguramente estuvieron en esta actitud, pero después algunos varones que explícitamente estaban en una actitud femenina, digo, varones que que vinieron pintados, varones que vinieron con pollera, varones que vinieron con carteles que decían soy mujer, y eso da cuenta también de una actitud muy linda para acompañar la, la marcha. Por supuesto, otros varones que, como siempre, los tarados de turno que pasaban en medio de la marcha disfrutando la, la cosa de estar ahí molestando, ¿no? Pero, claro. Bueno, y por supuesto los dirigentes de los partidos y los compañeros de seguridad de los partidos que siempre dan la nota con lo tontos que son, en bueno, estos casos por lo menos. Pero bueno, mira, para que no te mueras de envidia, para que no tengas abstinencia de medios tradicionales, mira. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Toda persona sabe distinguir lo que es un insulto, lo que es algo procaz, de lo que es simplemente una galantería. Esto está pasando en Intratables ahora. ¿En Intratables? ¿Quién está diciendo esa estupidez? Están, a ver. Problema. Creo que los extremos son malos. Respecto de la violencia de hoy, lo que esto te está mostrando es que hay todavía mucha violencia entre nosotras mismas. Las mujeres también a veces somos muy violentas con las propias mujeres. Bueno, yo creo que eso. Las mujeres a veces somos muy violentas con las propias mujeres. Claro, sí, claro. Y bueno, es que, digamos, los giles y las gilas que frente a la catedral empezaron a provocar incidentes, y a los que encima se sumó un provocador del otro lado con una bandera del Vaticano, que se vino para el lado de la marcha, claramente se hacen el juego entre sí, ¿no? Y terminan haciendo que los medios tradicionales hablen de eso, cuando lo que pasó durante toda la jornada fue claramente otra cosa, ¿no? Porque pasó otra cosa, y pasó una cosa muy fuerte, que es otra vez el movimiento de mujeres en la calle, ya no solo en la Argentina, en muchas otras partes del mundo, movilizándose, digamos, reclamando por sus derechos, pero reclamando por sus derechos ya de una manera que, digamos, es muy difícil. Mira, recurro a lo que vos recurrís habitualmente cuando hacemos algún tipo de análisis y vos lo bajás al código barrial y decís, hay pileta, ¿no? Como ahora mismo hay pileta para que un montón de seres que estaban escondidos de su opinión política, como el que nos pasó hoy a la mañana aquí por frente de la casa, y cuando los chicos de la escuela salían para la marcha con tamboriles, dijo algo así como bueno, estos pibes que no estudian, ¿no? Dijo algo de Cuba, creo, no se entendió muy bien, pero un comentario claramente fascista que no hubiera dicho hace 2 años. Después hablan de Cuba, dijo. Hace 2 años hubiera pasado de largo y a lo sumo hubiera tirado una mirada, pero ahora hay pileta para esas cosas. Uh-huh. Bueno, con la salida constante del movimiento de mujeres demostrando fuerza y poder, me parece que está sucediendo lo contrario, es decir, ya no hay pileta para un montón de cosas que antes sucedían con naturalidad, ¿no? Y está dejando de hacer pileta en serio para algunas cosas. Hoy te contaba de la actitud de algunos varones y nos pasó que estábamos con las compañeras del Posítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González en nuestra humilde columna, pero potente, y vino, se nos acercaba a la columna de un partido y un varón muy prepotentemente nos empezó a gritar abran, abran, abran, pero de una manera horrible, a lo que nos quedamos todas de brazos cruzados mirándolo seriamente y obviamente otro varón que estaba haciendo seguridad con él nos pidió como disculpas y no sé cómo correr a esta gente, qué sé yo, y terminaron pidiendo disculpas por la actitud, ¿no? Digo, hace algunos años esa escena no hubiera ocurrido porque había pileta para que un varón te maltratara en cualquier ámbito. Claro. Bueno, hoy para algunas cosas no hay pileta, no hay pileta para algunas declaraciones de algunos boludos en televisión, no hay pileta, digo, no hay pileta. Claro. No hay pileta porque las mujeres salimos a responder. Claro. Sí, no hay pileta y también en muchos... Sí, habiendo pileta obviamente para que sigan pasando cosas que pasan, ¿no? Por supuesto, hay una mujer muerta cada 24 horas. No, más sin bien, dudas. Se sabe eso ¿no? No cambió radicalmente. Cada 18 horas me corrige Julián acá. Ni va a cambiar con tanta facilidad, ¿no? Uh-huh. No, digo, también, para ser justos, no solo no hay pileta para algunas cosas y entonces se silencian cosas que antes se decían con naturalidad, sino que también algunos varones, no sé cuántos, como que estamos empezando a ver las cosas de otra manera, ¿no? Digo, porque si no queda todo en que en realidad tenemos que bajar el copete y callarnos la boca, y en realidad me parece que, bueno, espero que, digamos, haya un cambio de conciencia que haga que esta relación de fuerzas que muestra el movimiento de mujeres en la calle, redunde en un cambio social, ¿no? Bueno, la familia que te está, que digamos que te tiene en el auto, ¿te está trayendo hacia la radio o te están llevando a comer? ¿Cómo? No, ¿qué? No, me están llevando para el lado de casa, tranqui. ¿Para la radio? ¿Estás viendo? En cualquier momento estoy entrando al estudio. Bueno, listo, perfecto. Entonces te esperamos aquí y te vamos a esperar escuchando algunos audios de la marcha en un ratito nada más. Perfecto, ¿sí? Te vele ahí, tenés algunos audios de cosas que están pasando, que estuvieron pasando y que están pasando todavía en otros lugares del país. Dale, gracias. Bueno, en un ratito la tenemos por aquí de nuevo a Euge, pero ya en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para seguir haciendo esta emisión que comenzó a minutos de haber terminado la marcha del paro mundial de mujeres. En buena parte del planeta hoy se ha marchado con consignas que tienen que ver con respetar los derechos de las mujeres, con hacerlos ver en algún punto, ¿no? Porque, digamos, no va a ser fácil conseguir que se respeten los derechos de las mujeres. Primero hay que verlos y hay mucha gente, demasiada gente que todavía no los ve. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bien, nos metemos derechito, nos vamos en realidad para la calle y escuchamos algunos de los audios que Euge recolectó durante la tarde de hoy allí en lo que fue lo que es el Centro Porteño y en la llegada de la Plaza de Mayo. Hola compañeras de La Retaguardia, acá les habla Noelia, yo soy militante feminista independiente de Tierra del Fuego, vivo en Tolhuin, un pueblo que queda en el corazón de la isla, en el centro, a 100 kilómetros de Ushuaia. Somos muy poquitos y, bueno, en la marcha fuimos pocas, pero intensas, como debe ser. Fue lindo, la verdad que pudimos concentrarnos en la plaza principal del pueblo, pudimos conversar un poco con los vecinos y las vecinas de cómo había sido la organización del paro, que fue a nivel provincial, contarles cómo fue la construcción colectiva del documento único que sacamos en la isla, y la verdad que estuvo bueno. Dimos una vuelta a la plaza simbólica, llevamos carteles, hicimos cartelería mucha, y cuando retornamos a la plaza leímos el documento nacional del paro internacional de mujeres, y luego leímos las consignas provinciales que se habían hecho en este trabajo conjunto con mujeres de Río Grande, de Ushuaia y de Tolhuin. La verdad que fue una buena jornada de lucha, con muchísimo frío, pero bien, bien calientes por el calor de la lucha feminista. Así que queríamos saludarlas desde acá y contarles cómo nos había ido. Qué bueno, che, gracias por ese audio desde el sur que nos han enviado y que nos deja con la sensación de que, bueno, aún con lo que ella decía de la poca gente en la marcha, está bueno plantarse en esos lugares donde uno es más visible, ¿no? Aquí todos nos perdemos en la multitud, entonces tenemos que ser muchos y muchas para que se nos preste una verdadera atención. En cambio, en los lugares de poblaciones más pequeñas, donde todo el mundo se conoce, digamos, es difícil alcanzar movilizaciones masivas en lo proporcional, ¿no? Bueno, sin embargo, eso se construye y ahí están las chicas construyéndolo. A ver, aquí tengo otro audio que me parece que me trae sonidos de lo que fue alguna parte de la tarde de hoy. ¡Vamos! Qué lindo, qué lindo. Emociona escuchar a las chicas entusiasmadas, ¿no? Porque además se las escucha entusiasmadas. Ahí reconocí alguna voz. Reconocí alguna voz que ustedes quizás reconozcan también del programa de la semana pasada de aquí, ¿sí? Bueno, gracias por ese audio también que nos han alcanzado desde allí, desde el corazón de la marcha aquí en la ciudad de Buenos Aires. Masiva, muy masiva. Mantener la masividad de varias marchas al año como está consiguiendo el movimiento de mujeres, realmente hay muchos otros movimientos que las envidian y no pueden, y tratan y no pueden. O porque sus dirigentes no se animan a salir a la calle, como puede suceder con el movimiento obrero, o porque habría que ver qué pasaría, ¿no?, si se convocaran marchas masivas varias veces al año. El movimiento de mujeres está pudiendo. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme. Hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, Gine, activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travesti transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La retaguardia. Periodismo social. Bien, seguimos en la retaguardia y bueno, hemos aquí acompañado, seguimos acompañando el conflicto de AGR Clarín. Estuvimos a través de Agustina Salinas la semana pasada en esta invitación de los trabajadores y trabajadoras de AGR Clarín, de los trabajadores en realidad, a visitar ese monstruo por dentro. Y bueno, allí tienen en nuestra página el registro fotográfico y un texto que Agustina ha escrito para la ocasión, pero nos encontramos ahora con un comunicado que dice que preparan un desalojo con barra bravas y gendarmería, y la verdad que nos preocupó, y lo tenemos en línea a Pablo Viñas, que es el secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín, para ver si esto es un rumor, qué tan serio es y qué tan preocupados están. Pablo, bienvenido a la retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bien, primero, bien. Muchas gracias por estar difundiendo este conflicto que es tapado por muchos medios, que igual se ha abierto paso a través de las redes sociales y a través también de periodistas que dan para adelante y de medios alternativos que también dan para adelante. Y bueno, primero agradecerles esto. Bueno, gracias. Después la situación es la siguiente. Ayer, después, cuando veníamos de la enorme movilización del 7 de marzo, ya la noche en realidad, bueno, nos llega una información por el lado de una patota que está reclutando. Concretamente, con muchos elementos que nosotros vamos a aportar mañana en una denuncia que vamos a realizar, pero concretamente que están reclutando gente para, están reclutando pintas para bancar la bronca, que le van a dar elementos, que esto, que lo otro, para un desalojo de una fábrica en Pompeya. Es decir, gente, una fábrica que está ocupada en Pompeya. O sea, quienes le dan la data a ustedes es gente que fue convocada para la ocasión, digamos. Exactamente. Y es muy claro la situación en el sentido de que ahí incluso hay un reparto de tareas con la gendarmería. Claro, claro. Con lo cual, ¿qué pasa? Uno nunca puede saber la confirmación exacta, pero es muy serio. Vamos a una denuncia y lo que queremos es disuadir la posibilidad de esto. No nos llama la atención por lo siguiente. Nosotros ya estamos rodeados por camiones, camioncito de los servicios de inteligencia. Hemos hecho una denuncia por espionaje ilegal, porque tenía antenas para interceptar señales celulares, hacia la vista, es decir, como diciendo te estoy espiando. Sí, claro. Sí, mostrando todo el poder del grupo allí. Claro. Los camiones estuvieron siempre ahí, salvo cuando fue ahora la Asamblea Legislativa, para que veas una idea más de la importancia. Es decir, no le sobran esos camioncitos. Claro. Porque cuando hicieron todo el operativo de la Asamblea se fueron, y cuando terminó la Asamblea volvieron. Es decir, camioncito de inteligencia. Todo el tiempo, primero hubo un apresto represivo, después empezaron a tratar de agotar el conflicto, han fracasado, después han querido acusarnos de vándalos, hemos mostrado la fábrica, hemos mostrado el estado impecable en el que está, y ahora, bueno, esta novedad. Y entendemos lo siguiente, también es una muestra de parte de ellos de desesperación. Porque hasta ahora el grupo Clarín quería cancherear como que si queríamos que nos quedáramos a vivir, era el mensaje que quería mandar, ¿no es cierto? Con la idea hasta de agotar el conflicto, de que se agoten los compañeros, que nos agotemos los trabajadores que estamos luchando esforzadamente con nuestras familias. Y bueno, evidentemente tanto no les preocupa porque bueno, estamos viendo estas intentonas una tras de la otra, de provocaciones y demás, que bueno, respondemos de esta manera, vamos a hacer una denuncia en donde tenemos que hacerla, la justicia y demás. Y también vamos a hacer una denuncia pública, mañana vamos a estar haciendo todas las presentaciones que haya que realizar y el viernes a las 8 de la mañana vamos a estar realizando en la puerta de la fábrica una conferencia de prensa donde estamos ya charlando, van a participar organismos de derechos humanos y demás, para poder brindar más detalles de la denuncia que vamos a realizar. Y, pero bueno, me parece importante esto, que también destacar que es una muestra de preocupación de parte del gobierno, del grupo Clarín, y es porque en definitiva nuestro conflicto está empalmando. Es decir, por lo mismo que nosotros tenemos esperanzas y vemos que tiene una perspectiva el conflicto, que es que además de que el trabajo está, de que las máquinas están, porque nosotros hacemos todas las revistas que siguen saliendo en los diarios, que están en los kioscos de diarios y demás, además de todos estos elementos, uno podría decir, bueno, está bien, pero tenés a Clarín enfrente, tenés al gobierno que no te da pelota y que está con Clarín, sí, pero estamos empalmando con una situación política que dice basta de ajuste, que no se banca más estos atropellos, y empalmando con la lucha de los docentes por su salario, la semana pasada también la de los bancarios, la gente que dice basta con esta tregua de la CGT, que le sube arriba un palco y un paro general que se va a abrir camino, quiera o no quiera la CGT, porque nosotros ya estamos planteando que si la CGT no convoca, la fecha límite es el 31, se empieza a viralizar la idea, y nosotros promovemos eso, de que el 31, si no convocan ellos, convocamos a los trabajadores y vamos igual al paro. Claro. Pablo, cuando ustedes se imaginan el conflicto con final feliz, me imagino que se imaginan preservar las fuentes de trabajo y que la empresa vuelva a producir. El grupo Clarín se debe estar imaginando esto que vos comentabas, que ustedes se cansen y abandonen la lucha, o en todo caso que se desentiendan del grupo Clarín y armen una fábrica recuperada. ¿En el medio hay algo entre estas dos opciones? Muy interesante lo que me decís. Ellos no se imaginan la posibilidad de una fábrica recuperada. ¿No se la imaginan? No. Justamente en esto consiste lo del cierre trucho. No hay, pero ninguna hipótesis de que el grupo Clarín esté dispuesto a abandonar la Hyundai 3026, una máquina que tiene tres pisos. Bueno, ustedes la vieron en la fotografía. Es la máquina celeste, ¿no? Hay muchas celestes, pero sí. Esta tiene tres pisos, sí. Es un barco. Sí. Y casi una manzana, podría ser un armatoste viejo, no, es un armatoste moderno. Uh-huh. Es decir, no hay otra máquina que produzca la velocidad que produce esa máquina. Uh-huh. Si vos tenés revistas, ¿qué pasa? Es una máquina para tiradas masivas. Si vos tenés la revista Viva, tenés la Telefónica, tenés la revista Rumbo, tenés la revista G, y te conviene tener la 3000. Si tenés la revista, tenés la 3000, y no querés laburar, sos un loco, un suicida, ¿me entendés? No hay forma. Y tenemos información después muy precisa de que los tipos piensan seguir, piensan retomar la producción. Uh-huh. Después hay muchas versiones. Por ejemplo, alguna versión que plantea que una parte del parque de máquinas, ellos quisieran mudarlo a una parte, y las máquinas más grandes, que son casi, digamos, son muy difíciles de trasladar, porque además tienen su tiempo, sus años, los han arreglado... también con cuestiones, con cosas nacionales que fueron fabricando acá para arreglarla, entonces puede ser que después haya otras variantes. Uh-huh. Pero no existe la variante que el grupo Clarín regale la producción ni que tire la máquina que tiene para producir siendo que tiene más del 50% o el 50% del mercado editorial. ¿Y para ustedes existe esa chance de... No, entonces el punto es el siguiente, con lo que vos decías, algo en el medio, sí. Me parece importante. El tema es el siguiente, ellos al principio decían, bueno, que querían menos personal. Suponete que ellos quieren algunas máquinas menos productivas, no laburar con esas máquinas. Bueno, ahora ya no tienen ninguna excusa porque ellos dicen que han arreglado 200 personas, lo cual es una mentira total. Pero es cierto que algunas personas, bajo la extorsión del grupo Clarín, tuvieron que finalmente resolver la cuestión por la vía indemnizatoria. Uh-huh. Incluso compañeros que nos lo plantearon llorando. Nos pasó un compañero que llamó, que tiene una hija con una enfermedad bastante grave, ya perdió un hijo, no jamás voy a dar el nombre porque para preservar, pero al compañero le dijeron, bueno, si agarras la indemnización te damos 2 años de médico. Digo, para que la gente también se entere las porquerías que hace una empresa, cómo juegan con la vida y con la desesperación de los compañeros. Uh-huh. Pero bueno, cuestiones, incluso si ellos quisieran achicar el parque industrial, cosa que yo no creo, pero de cualquier manera, si los trabajadores estamos, la máquina está, el laburo está, y si ellos decían que había 50 de más, incluso no están ni los 50 de más que para ellos decían. Después los gigantes, nosotros vamos a defender el convenio colectivo, y ellos van a tener que tomar más gente, porque es imposible arrancar todo el parque de máquina que hay con menos compañeros, ya estábamos muy justos. Uh-huh. Pero bueno, digo, después se puede dialogar, se puede discutir, eso se discute en una mesa de diálogo decente, donde la base sea que si tienes el laburo tenés que levantar el locao y de ahí tenés que retomar hasta el trabajo. Pero no existe para ellos la posibilidad de una cooperativa. Uh-huh. No se lo bancarían. ¿Y para ustedes? No, y pasa lo siguiente, por el nivel de las maquinarias y demás, vos para poner en marcha una empresa de esta magnitud tenés que tener el trabajo de el Grupo Clarín. Claro. Pero nosotros sabiendo que está el Grupo Clarín, porque muchas cooperativas terminan en el mercado, ¿cómo te diría? Tercerizadas, y termina, es decir, la cooperativa en realidad termina siendo una cuestión de trabajadores, uh-huh, que terminan teniendo una relación de dependencia indirecta. Pero al estar cooperativizados, no tienen convenio colectivo, no tienen ley de contrato de trabajo, no tienen... Y se administran como pueden, pero terminan trabajando tercerizados, por ejemplo, para Clarín. Claro, claro. Hay empresas que en situaciones de quiebra, de vaciamiento y demás, han terminado haciendo eso. Han terminado una parte de los trabajadores como cooperativa, completamente negreados, y por ahí terminan trabajando para el mismo dueño que tenían antes. Uh-huh. Solo que sin derecho y cooperativizados. Claro. Entonces tampoco, viste, hay que hacer, como te diría, un ensoñamiento de lo que, uh-huh, son las cooperativas por el tema del control obrero y demás, porque no es lo mismo que gobiernen los trabajadores a que dentro del régimen capitalista funcione una cooperativa que está bajo la ley del capitalismo. Claro, claro. Ustedes pueden quedarse con las máquinas, pero los clientes son de Grupo Clarín, no tendrían volumen para sostener esa monstruosidad de maquinarias y de cantidad de personas laburando, ¿no? Igual es muy profundo, ¿no? Ese reportaje con lo más profundo sobre el tema de la producción y demás que tenía el último... con respecto a qué hacer, igual no descartamos poner en algún momento en marcha la rotativa. Uh-huh. No lo descartamos, te lo dejo ahí, simplemente en el siguiente sentido, que inclusive si Clarín argumenta que en realidad por los trabajadores que hay no hay condiciones, no están calificados, como lo dijeron en algún lado, por favor, acá sobra calificación. Uh-huh. Entonces no descartamos en algún momento hacer una producción. Claro. Pero bueno, nos reservamos la sorpresa en todo caso. Lo que vimos también ahí en las fotografías que nos trajo Agustina y que, insisto, están publicadas en nuestra página, en laretaguardia.com.ar, veíamos una parte de una producción de la revista Genios que me llamó mucho la atención porque el título es El boom de los personajes amarillos. cualquier similitud con la realidad política del país, sépanla leer. Bueno, una última pregunta. También aquí, en otro programa de esta radio, en realidad en Otras Voces, Otras Propuestas, charlaron en alguna ocasión con tu compañera a propósito del apoyo que están teniendo de parte de las familias y particularmente de las compañeras, ¿no? Nosotros titulamos esa nota como Las Leonas, hay equipo afuera de AGR Clarín, y hoy en realidad fueron ellas las que se movilizaron. ¿Ustedes participaron de la movilización, decidieron no participar, están ahí en la fábrica? No, mira, como en todas las movilizaciones, una parte de los compañeros nos quedamos en la planta, otra parte de los compañeros vamos a la movilización. Si bien es un reclamo que hace a la lucha del movimiento de las mujeres, nosotros consideramos que los hombres, los trabajadores, etcétera, tenemos que acompañar esa lucha. Uh-huh. Es muy importante que la lucha del movimiento de mujer trabajadora, de la mujer trabajadora, se comprenda que es una lucha en definitiva contra el Estado, que permite decir la frase esta del Estado responsable, que es un régimen en el que explotan a las mujeres, porque hay veces que se confunde con un planteo de que el problema es la opresión del hombre contra la mujer. Y no es solo del hombre contra la mujer, es decir, la situación es un régimen que impone esa situación. Pero uh-huh. Los hombres también podemos luchar contra ese régimen y contra esa opresión. Claro. Y es importante que acompañemos a la compañía. Es un debate que hubo, por ejemplo, en un momento cuando fue el paro de mujeres la otra vez, cuando asesinaron a esta chica. Nosotros justo estábamos en una situación de paritarias, estábamos haciendo asambleas, etcétera, y una asamblea que tenía que ser un día, decimos, trasladarla, y hicimos asamblea de una hora por turno, los tres turnos, el día del paro de ese. Uh-huh. Y había algún sector que planteaba que no, que solo paran las mujeres. Uh-huh. Nos parece un error, porque como, es decir, cualquiera que tiene una lucha, nosotros estamos luchando y pedimos la solidaridad de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, sin duda que las mujeres son las que tienen que tener la voz cantante en su lucha, en su movimiento, en sus organizaciones. Claro. Pero consideramos que si uno va a hacer un paro por derecho de la mujer, es mejor que paremos todo y que paremos toda la producción. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, hoy estuvimos acompañando a las compañeras y bueno, el rol de la Comisión de Mujeres para el sostenimiento de conflictos es clave. Bueno, Pablo Viñas, gracias por esta comunicación y bueno, invitamos a los colegas y a los militantes que quieran participar de la conferencia de prensa. Entonces, el próximo viernes a las 8 de la mañana, imagino horario hecho a medida de los movileros de los programas de la mañana de las AM y las FM tradicionales, que ojalá vayan y asistan ahí a Corrales 1393. Un abrazo y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hemos charlado entonces con Pablo Viñas, el secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín. Bueno, obviamente esta movida no nos tiene como eje, digo, la de la conferencia de prensa no nos tiene como ejes, como eje a nosotros, sí movidas como la del otro día, la de abrir la fábrica para que podamos participar junto a un grupo de militantes y militantas allí en la fábrica de AGR Clarín. Realmente resultó muy valioso para nosotros estar a través de Agustina porque ver la dimensión de las maquinarias y de la misma fábrica da también una muestra de la monstruosidad, no solo del lugar y de las máquinas y del Grupo Clarín, sino del conflicto que se está dando allí adentro, ¿no? Y me pareció a mí también muy interesante poder charlar con Viñas a propósito de si existía la posibilidad, si pensaban en una fábrica recuperada y poder, juntos darnos cuenta de lo difícil que es esa posibilidad en este caso. Hey!

disculpen. Bueno, amigas, compañeras de lucha, ha sido una jornada histórica. La tierra tembló y, bueno, ni una menos, vivas nos queremos. Silvina, de Santa Fe para Eugenia. Y para todas, un beso enorme. Gracias, Silvina. Silvina Sierra, de la campaña abolicionista de Santa Fe, logra transferir la emoción que, bueno, que en ese audio que le enviaban a Euge, pudo contar de lo que sucedió allí en su provincia, o por lo menos en su ciudad. Hoy hubo, durante toda la jornada, una maratona radial mundial que se realizó desde varias radios, desde diferentes radios, que comenzó allí en los estudios en la ciudad de Buenos Aires de nuestras compañeras y compañeros, a quienes queremos también, de Radio Sur. Y la verdad es que fue un gran laburo impulsado por la red Nosotras en el Mundo, que hace muchos años viene realizando transmisiones y coberturas durante los Encuentros Nacionales de Mujeres, y que supo entender que había en otros grupos que comenzaban a ver la cosa de género y del feminismo desde adentro de los propios colectivos comunicacionales, como para abrir el juego, y hoy creo que han tenido su punto más alto con este trabajo de la maratona radial, de la que, si puedo, quiero hacerles escuchar un pequeño ratito, ¿no? Siempre y cuando encuentre el audio adecuado, teniendo en cuenta que hoy es paro de mujeres y estoy absolutamente solo aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. A ver. Me estoy acordando que el Indie Media en Córdoba la lanzamos un 8 de marzo, por la decisión política de que fuera el Día de las Mujeres Trabajadoras. Así que vaya ese recuerdo también. Allá, que es 2005 de haber sido. Así que bueno, qué buen día para retomar el Enredando las Mañanas. Esto es parte del Enredando de las Mañanas de hoy, que volvió desde Córdoba, desde Zumba la Turba, que también fue quien estuvo haciendo el bloque de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en la maratona feminista, ¿sí? De la que te decía, estoy seguro que vamos a poder escuchar un audiecito ahora mismo, si es que el señor operador sabe lo que tiene que hacer. A ver. Bueno, mande un corte, algo. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Me dice el operador que ya tiene listo, déjenme pelearme con alguien. El operador me dice que es un inoperante, más que un operador. Dice que tiene listo aquí el audio. Que vuelvan las mujeres, por favor, a este programa rápidamente. De Berta Cáceres, y nos encontramos pues aquí en La Habana, Cuba, en el evento de Paradigmas Emancipatorios, para bueno traer la voz de justicia para mi mami, de justicia para el COPIN, que es la organización a la que nosotros pertenecemos. Y bueno, un saludo muy fuerte de acá, lleno de aliento, de energía a las comunidades en Chile, y bueno, especial a Radio Placeres. Y bueno, adelante, que no nos rendimos y no nos cansamos. Bueno, nosotros un extracto precioso. Además, a mí me ha parecido especialmente delicioso escuchar a todas estas mujeres con distintos acentos, con distintos entornos sociales, culturales, todas por una causa común, ya las podemos llamar hermanas. Y bueno, vamos a continuar con nuestras implicaciones, nuestros pros, nuestros contras de esto que andábamos hablando, porque existe un debate bastante amplio sobre si esta práctica debe regularse y cómo, en caso de que se regule. ¿Es explotación de la mujer? ¿Es un derecho? Es importante también tener en cuenta el nivel ético. ¿Qué tema, ¿En qué tema se metieron en la maratona las chicas de Radio ELA allí en Madrid? Compañeras con las que hemos estado charlando en alguna ocasión en el Madrid-Buenos Aires a través de la radio. En este caso es de lo que se trata la parte altruista, de lo que acabábamos de hablar en varios países. Tu hermana, tu familiar, un pariente, un conocido que te quiere ayudar de forma absolutamente altruista y, bueno, puede darse el caso. Como hablaremos después, pasa un poco parecido con los trasplantes. Pero la realidad es que la subrogación comercial constituye el 98% de los casos en todo el mundo. 98%. A ver, tú te pones a pensarlo y también por qué decidirías tener el bebé de otra persona gratis. Claro, o porque les conozcas, ¿no? Suponga algún vínculo afectivo importante, que pues lo que comentas, que hay casos de familiares o amistades, o claro, es que has dicho 98, o sea, 98%. Claro, que o hay poca gente altruista, que imagino que no, o es que hay gente que necesita la pasta, bueno, no sé. A ver, también conocemos que cualquier mujer rica, yo me pongo a pensarlo, no sé si se prestaría voluntaria a algo de este estilo, simplemente porque sí. Bueno, en el terreno bioético, ya pensando en filosofía, en moral, en ética, ¿qué pasa si hay un aborto? ¿Qué pasa si quien quiere adquirir un embrión o alquilar una madre y tener un hijo tiene, por ejemplo, más de 80 años o es una persona que tiene problemas mentales? En estos casos está todo permitido, como en California, por ejemplo. ¿Lo regulamos? ¿Lo prohibimos? Esto lo dejamos a nuestros oyentes, a la gente que está del otro lado, que saque sus conclusiones. Nosotras tenemos aquí a varios ejemplos, porque en realidad desde la bioética se recuerda que uno de los principios fundamentales en la regulación de los progresos en biomedicina es que el cuerpo humano y su material genético no pueden ser objeto de la transacción comercial. Esto ya, bioética básica, de primero. Es, por ejemplo, el principio que impide que haya comercio de órganos. O como decía, en los trasplantes o en las donaciones. Súper interesante el debate allí a propósito del alquiler de vientres, como se lo llama habitualmente, y cuestiones que tienen que ver con utilizar el cuerpo de la mujer con fines comerciales, en general vinculados a situaciones de vulnerabilidad que hacen que las mujeres tengan que recurrir o que se les abran todas las puertas del mundo para que su cuerpo sea, digamos, la manera de conseguir algo de dinero para sus familias o para ellas mismas. Bueno, ese fue solo un segmento de la maratona radial que comenzó con la que nosotros enganchamos por lo menos a las 12 del mediodía cuando terminó la primera emisión de Enredando las Mañanas de esta temporada. La segunda será mañana jueves para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia. Mañana desde las 10, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, aquí en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires, van a poder escuchar la segunda del año del Enredando las Mañanas. El año pasado, a esta altura del año, nosotros estábamos con Euge descansando, recorriendo la isla de Cuba. Bueno, quienes nos siguen a través de Facebook habrán visto las crónicas que Euge está publicando día a día digamos, de lo que fue escribiendo de nuestro tránsito por la isla de Cuba, pero el 8 de marzo nosotros estábamos por allí caminando por Santiago de Cuba, por las calles de Santiago de Cuba, y de repente escuchamos así como mucha música que venía de adentro, nos asomamos a través de una ventana enrejada y era un taller textil con por lo menos 50 máquinas con mujeres que en ese momento no estaban trabajando porque habían parado un instante para poner música, bailar y festejar por el 8 de marzo. Vimos también otras manifestaciones en la calle, siempre vinculadas a la música, para demostrar alegría de parte del pueblo cubano. Evidentemente allí el 8 de marzo es una fecha importante, más allá de que también vimos una sociedad ultramachista en todos los niveles, ¿no? Claramente, digamos, el trabajo, el nuevo hombre es machista también, por lo menos en Cuba. Pero se veía allí a las mujeres, por lo menos a las laboriosas mujeres cubanas, festejando el 8 de marzo. Yo no sé si hoy habrá habido manifestación en Cuba, no me lo imagino, de parte del movimiento de mujeres, no me imagino que haya un movimiento de mujeres que no sea el oficial, pero de todas maneras, en algún momento habrá también avance en los derechos de las mujeres allí. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman. Bueno, no hacía falta que hicieras tan evidente lo de que te ibas a plegar al paro como para que llegues al último minuto con la cortina de fondo. Llego para decir se terminó. Esto sí. Fue todo por hoy. Sí. Y nos despedimos. Porque hoy es paro de mujeres, así que no pienso trabajar. Está bien. Emocionada y cansada. Chau, te vele.